tigre vive todavía. Sandokan al rescate. Yamila. ¿Qué quieren? Vinieron a nuestra casa. Eran muchos. Y tienen intención de matarte, padre. Hay que avisar a Yerduj. Rápido, Yamila. No hay tiempo que perder. ¡Yerduj! ¡Yerduj! Estoy aquí. Los guardias del sultán nos están buscando. ¿Qué? Entonces hay que marcharse ahora mismo, Sandán. Tenemos que separarnos inmediatamente. Aunque atraparan a uno de nosotros, el otro podría salvarse. Aún al precio de nuestra vida, Monpracen debe volver a ser libre. Yo intentaré llegar a Borneo, en Sarabak. Muchos de nuestros hermanos, muchos tigres, están allí prisioneros de Brug. ¿Pero cómo los encontraremos? Nos encontraremos, Andán, como el día encuentra la noche. Adiós o al infierno. Thank you. Los guardias del sultán nos persiguen. Necesito un refugio para mi hija. Es que no me entendéis. Cualquier sitio, aunque solo sea por unas horas. ¡Hombres de Monpracen! ¿Por qué os escondéis? ¡Esos asesinos también son vuestros enemigos, no solo los míos! ¡Salid! ¡Salid a la calle! ¡Defended a vuestros hermanos y vuestro honor! ¿No estáis hartos de vivir así como esclavos? ¿De tener que obedecer las órdenes de un sultán más vil y feroz que una hiena? ¡Hombres de Monpracen, escuchadme! ¡Escuchadme bien todos vosotros! Yo os digo que muy pronto llegará un huracán que se llevará consigo a los asesinos de Monpracen. ¡El tigre! ¡Volverá Sandokan! ¡Sandokan! ¡Sandokan! ¡Yo estaba con Sandokan! ¿No os acordáis de lo que era Monpracen? ¿Cuando todos éramos héroes? ¿Qué ha sido de vuestros corazones? ¡Ah! ¡Ah! ¡Salid de vuestras casas! ¡Venid a ver cómo muere un tigre de Monpracen! ¡Murad! ¡Murad! ¡Murad! ¿Dónde estás? Mira. Ahora debes encontrar un escondite seguro. Todavía estás en peligro. No tengas miedo. Me quedaré contigo el tiempo necesario. Me llamo Teotocris. Soy griego. Llegué hace poco tiempo a Monpracen. Ni siquiera yo sé por qué me trasladé aquí desde Europa. Pero estoy feliz por haberte salvado la vida. Tú no eres malaya. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Yamila y soy malaya. Mi madre era malaya. A mi padre nunca le conocí. Solo sé que era europeo y que se comportó con mi madre como todos los blancos lo han hecho siempre en este país. Para mí, mi verdadero padre es el hombre que ha muerto por defenderme y para luchar contra el tirano de esta isla. Tenemos que seguir huyendo, Yamila. El sultán hará recorrer la isla metro a metro para encontrarte. Yo... Debes permitir que te ayude. Tengo mucho dinero. Y ningún miedo. El destino me ha confiado la misión de salvarte. Sandokan. ¿Conoces ese nombre? Claro, todos lo conocen. Aunque pocos se atreven a pronunciarlo. Es un pirata. Un rebelde. Un rebelde. Pero también ha convertido a Monpracem en leyenda. Sé que hacen falta todos los hombres de Brook y la mitad de la flota inglesa para darle caza. Yo quiero buscar a Sandokan. Tengo que hablar con él. Es lo que quería hacer mi padre. Por eso le han matado. Pero nadie sabe dónde se encuentra escondido. Tal vez haya alguien que lo sepa. Alguien que está en la India. En Assam. Que es como un hermano para Sandokan. Yáñez de Gomera. Está casado con la reina de ese pequeño país. Eres muy bella y también muy valiente, Yamila. Ir a la India puede ser una insensata aventura, Pero si eso es lo que deseas, estaré encantado de poder acompañarte. Assam, en el extremo nororiental de la India. Gracias, Majestad. Sin vos nunca hubiéramos pasado la frontera. La vida de mis hijos es vuestra, Majestad. No lo olvidaré jamás. ¿No hay noticias de Kamamuri? ¿Quién sabe si habrá conseguido pasar la frontera solo? ¿Por qué? ¿Lo pones en duda? ¡Ah! ¡Kamamuri! ¡Lo has conseguido! Por supuesto que sí. El día que no consiga pasar una frontera solo porque estén los ingleses, te autorizo a ahogarme en las aguas más profundas del Ganges. ¿Tan fácil es cruzar la frontera? ¿Fácil? Son cientos de soldados armados. No hay nada más difícil, pero es fácil. ¿Es fácil o difícil? ¡Pruébalo si quieres saberlo! Me alegro de que hayas vuelto, porque debemos marcharnos enseguida. ¿Enseguida? ¿Enseguida dentro de 3 días? ¿Enseguida mañana o enseguida enseguida? Yáñez. Mi dulce reina. Ya no podía resistirlo. Mi corazón tiembla cada vez que te marchas. El mío también. Pero se regocija cada vez que vuelve. Tengo una noticia que te llenará de alegría. Tenemos invitados. Vienen de un país muy lejano y muy querido por ti. Sandokan. Me temo que habéis hecho un largo viaje para nada. El hombre que buscáis ya no existe. ¿Qué queréis decir? Ha habido una guerra sangrienta en la India. Sandokan se lanzó en ayuda de los cipayos. Fue el alma de la revuelta. Pero la rebelión fue brutalmente sofocada. Ahora la represión y las masacres es lo único que queda. Sandokan ha buscado la muerte en miles de batallas y nunca la ha encontrado. Pero su corazón ha muerto. Como ha ocurrido en Mompracen. Todo en lo que creía ha desaparecido. Y su fe también se ha apagado. Sandokan ha renunciado a luchar. Y por primera vez me ha dejado solo para ayudar a los cipayos. ¿Buscas a un hombre que ya no es el mismo? De todas formas, quiero hablar con él. ¿Dónde puedo encontrarlo? Vive en un lugar de la región de Bengala, en la selva. La prefiere al mundo de los hombres. Me gustaría acompañaros, pero tengo que marcharme dentro de unas horas. La vida de un puñado de héroes depende de esta expedición. Pero me reuniré con vosotros en cuanto pueda. Kamamuri, debemos separarnos. Tú ve con ellos. Los conducirás hasta Sandokan. ¿Quién? ¿Yo? ¿Al delta del Ganges? No hay lugar como ese en todo el mundo. Es horrendo, terrible, espantoso en una palabra. Imaginaos en el infierno. Bueno, pues esto es peor. Bien, ¿cuándo nos vamos? ¿Qué debo hacer, señor? ¡Cielo santo! Y me lo preguntas, hazle pasar. Alteza, excelencia, perdonadme, pero exactamente, ¿cómo debo llamarle? Simplemente James Brooke. Para un inglés no soy el rajá de Sarawak, sino solo un inglés. Oh, estupendo, estupendo. Por favor. Está bien, podéis retiraros. Este es... Es un placer inesperado, milord. Ignoraba que estuvierais en la India. ¿A vos el nombre de Sandokan os dice algo? ¿Sandokan? Por supuesto. ¿Qué inglés no conoce el nombre de Sandokan? Es sin duda el enemigo más peligroso de Inglaterra. ¿Después de los americanos? Bueno, yo no... Esa es buena, sí, muy buena. Después de los americanos, naturalmente. Sentaos, general. Gracias. Sandokan vive ahora aquí, en la India. En Bengala, sí. En el estuario del Ganges, en los arenales de Bengala, sí. Ya no es el tigre de Malasia. A Inglaterra esto le conviene. Está mejor retirado entre el limo que muerto. No creo que a Inglaterra le convenga convertirlo en mártir. Cierto. Pero más vale muerto que de nuevo en acción. Alguien ha venido aquí a la India a buscar a Sandokan. ¿Quiere llevárselo a Mompracen y que la isla vuelva a ser lo que era antes. Es decir, no solo una cueva de piratas, sino un símbolo de libertad para toda Asia. Y esto sería demasiado peligroso para Inglaterra. Y para mi reino de Sarawak. Estoy de acuerdo con vos. Todos sabemos lo mucho que ha luchado contra Sandokan. Pero afortunadamente ganasteis la batalla. Sí, gané. Pero desde que acabó la lucha me falta algo. Sí, lo comprendo. ¿En serio? ¿Sabéis lo que es vivir 10 años de vuestra vida sabiendo que se tiene un enemigo mortal, pasando noches y noches sin dormir, poniendo todo el valor, toda la inteligencia, todo el alma en una causa? Porque solo así, amigo mío, solo así se puede combatir a Sandokan. Sandokan es un hombre que arrastra a su pueblo. Ha nacido líder. Con él 10 hombres son un ejército. Lo que a nosotros nos cuesta días de esfuerzo, él lo hace en un segundo. Muere y al rato está vivo. Consiguen atraparle y ya se les ha escapado. No se lucha contra un hombre, sino contra una leyenda. Perdonadme, pero al escucharos tengo la impresión de que habláis más de un amigo que de un mortal enemigo. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que pueda soñar tu filosofía. Shakespeare, Hamlet. Poned a vuestro mejor oficial a mi disposición. Ya hemos llegado al estuario del Ganges. Aquí es donde vive Sandokan. Y también mi amigo Tremanoik. ¡Sandokan! ¡Soy Kamamuri! ¿Esperas que la jungla te responda? ¿Por qué no? Todo es posible. ¡Tremanoik! Y de hecho, la jungla está respondiendo. Pero es una respuesta que no me gusta nada. ¿Por qué? ¿Conoces este sonido? Sí, y preferiría no haberlo oído. Creo que es una ransinga. Una especie de cuerno que tocan los tuks. ¿Los tuks? ¿Quiénes son los tuks? Nunca he oído ese nombre. Yo sí. Es una secta de asesinos que aterrorizaba esta región de la India. ¿No es así, Kamamuri? Sí, es un grupo de fanáticos que adora a la diosa Kali. Alguna vez los ingleses se sirvieron de ellos, pero fueron vencidos y desaparecieron durante años. La verdad, no entiendo cómo han podido volver. Estoy muy contento. Incluso diría que feliz. Sí, porque si han vuelto los tuks, eso quiere decir que Tremanoik estará aquí buscándoles. Y así podremos encontrarnos. Pero por otra parte, podría encontrarme primero con los tuks y entonces nunca volvería a ver a Tremanoik. No sé si estar contento o no. Bueno, de todas formas, cuando me pasa esto, decido estar contento. Dentro de media hora, tú y yo relevaremos a la guardia. ¿A ti te da miedo la noche en la jungla? Nada me da miedo. Qué extraño. A mí me dan miedo todo. Entonces tú no eres valiente. Al contrario, eres tú el que no eres valiente. Si no tienes miedo, tampoco tienes ningún mérito. Pero yo que tengo tanto miedo, piensa en lo valiente que tengo que ser. ¿A vosotros la jungla os da miedo? Sí, Kamamuri. Y tenéis razón, porque en la jungla no solo viven los tuks, sino también muchos animales feroces. Como bien podéis oír. Mantened vivo el fuego y que no se acerque nadie. No te preocupes, Kamamuri. ¿Tú qué crees que me responderá Sandokan? Hace un año no lo hubiese dudado, pero ahora es diferente. Me temo que te dirá que no. Pero si existen palabras para convencerle, esas son las que tú has utilizado para hablar de tu pobre país, Monprazen. No he buscado las palabras. Me han salido del corazón. Demasiado bien recuerdo a mi padre gritar el nombre de Sandokan. Mi padre ha muerto, pero otros como él se están reuniendo en Sarawak. Ayerduk ha acudido en su busca. Los hombres como Ayerduk no creerán que Sandokan haya cambiado. Escucha. ¡Qué silencio! Sandokan. No es posible. ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí sin que te vieran los guardias? Oh. ¿Cómo está Yáñez? No tiene un momento de respiro. Su reino es ahora el refugio de los cipayos. ¡Sandokan! Tigre, bienvenido. Te saludo, Sandokan. Tú eres el hombre que no le teme a nada. Y tú eres Sandokan. Tu nombre se ha convertido en leyenda. No hace falta que busques las palabras. He oído lo que decías. Has tocado mi corazón hablando de Momprazen. Recuerdo muy bien a Sandan, uno de mis hermanos. Un héroe que estuvo a mi lado en cientos de batallas. Y también me acuerdo de ti, del día que te adoptó como hija. La niña de los ojos de cielo. Y yo te recuerdo a ti, Sandokan. Y a tu dulce esposa, nuestra reina. Nos enseñó a leer y a escribir para no ser inferiores a los ingleses. Era la mujer más bella de Momprazen. ¿Qué decías antes sobre Ayerdú? Ha ido a Sarawak, al reino de Brook. Quiere agrupar a los tigres supervivientes para conquistar Momprazen. Mi padre debía reunirse con él. Consigue una barca. Bajaremos por el río hasta el mar. Y después llegaremos hasta Malasia. Desde hoy habrá un solo nombre en nuestro corazón. Momprazen. Que vaya otro hombre contigo. Yo. Tú me conoces a mí, pero yo no te conozco a ti. Eres un europeo. En Oriente los europeos o vienen de uniforme o para explotar al pueblo. Yo le debo la vida. Me llamo Teotocles. Soy griego. Mi país, como la India, está dominado por extranjeros. Siempre he luchado por la libertad. Todos mis amigos han muerto. Y con ellos, todas mis esperanzas. He dicho adiós a Europa. Ve. En tus ojos veo el dolor. ¿Es culpa mía? Sí. Entonces olvida Momprazen. Olvida todo lo que he dicho. ¿Crees en serio que eso es posible? Esperaba no volver a luchar. Demasiadas veces han matado mi corazón. Nunca podré ser como antes. En mí ya no existe la fuerza o el deseo de encender la llama. Dentro de mí se apaga. ¡Sandokan! El tigre todavía está vivo. Tremanoik. Los Tux han vuelto. Yamil ha venido a buscarme desde Monpracen. Debemos encontrarla antes de que sea tarde. Los Tux no matan a las mujeres, las convierten en sacerdotisas. Pero si queremos encontrarla, debemos separarnos. Sandokan nos está siguiendo, estoy seguro. Y alrededor de él están muchos de nuestros, llamémosles aliados. A decir verdad, señor coronel, no me gustan mucho estos aliados, ni esta farsa. Los Tux son feroces asesinos. Y tampoco me gustan a mí. Pero ya estamos cerca del lugar. Y Sandokan caerá en la emboscada. ¿Quiénes son esos? ¿Soldados, verdad? Y esa no es una mujer. ¡Habla! ¡Habla o te estrangulo con mis manos! Son soldados. ¿Y la mujer? Un soldado. ¿Y a ella? ¿A dónde la habéis llevado? Los ingleses han ordenado llevarla. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde la han llevado? Seguro que nos está siguiendo. Me imagino que no andará muy lejos. No, coronel. Si hubiera estado cerca, ya os habría atacado. Pero está solo, Sir James. Razón de más, amigo mío. No había nadie para impedirse. ¿Creéis que ha descubierto la emboscada? Os lo confesaré crudamente. Os he usado como cebo, coronel. Con Sandokan no basta una emboscada. Mejor dos o tres, como en este caso, porque la guerra sigue. Contamos con la baza de vuestros amigos los Tux. Inglaterra se sirve de ellos a menudo. ¿Y por qué no aprovecharse también esta vez? Tú. Condúcenos hasta donde hayan escondido a Yamila. Matad a la chica. Tus amigos elefantes valen más que un ejército. Ahora volved a la selva. Gracias por todo, amigo. Hasta pronto. Nada de Tux. Esta vez le cogeré yo. Sálvate al menos tú. Dejadme aquí y escapad. Ya os alcanzaré. No todo está perdido. Debemos llegar hasta el río. Espero que Kamamuri y ese griego hayan encontrado un barco. Claro que hemos encontrado uno. Es un barco estupendo, digno de nuestro praos. Es decir, una barcaza medio rota, pero muy útil. ¿Qué haces allá arriba? Veníamos a buscaros. Hemos oído ruidos y no sabíamos que fuerais vosotros. ¡Sáltate, Otocris! ¿Tu herida es grave, Yamila? Sí. ¿Por qué me impide la fuga? Vamos. Sé en qué estás pensando. Recuerdo cuando en Monfrace los ingleses estaban persiguiendo a los tigres y tú llevabas a una mujer herida en tus brazos, como ahora. A tu bella reina Mariana. ¿Sigues pensando en ella? La enterré en Monfrace, junto a mi corazón. Tus ojos están todavía llenos de amor. Cualquier mujer envidiaría a aquella reina que consiguió que la amasen tanto. ¡Formad varios grupos! ¡No pueden escapar! Los ingleses nos están siguiendo. ¡Inspeccionad arbusto por arbusto! Alcanzad el río y esperadme. Yo los despistaré. Pero, tigre, tú solo. Rápido. Deprisa. Vamos. Perdóname si no obedezco tus órdenes, pero ellos pueden poner a Yamila a salvo. Y tal vez sea mejor que te ayude a luchar contra los ingleses. ¿No has dicho que nunca tienes miedo? Sí. Y sin embargo hay algo en tus ojos. No es miedo. De eso puedes estar seguro. ¡Disparado de aquella parte! ¡Por aquí! ¡Seguidme! ¡Rápido! ¡Aquí está! ¿Está muerto? No. Todavía respira. Pero no creo que por mucho tiempo. El proyectil ha entrado por la espalda, muy cerca de la columna. Seguramente habrá tocado el corazón. Si te hubiese encontrado yo, tu peor enemigo, te habría tratado mejor. Y por el contrario, estás aquí atacado por la espalda por alguien que tal vez creyeras tu amigo. No ha muerto. Tus palabras me reconfortan, como un bálsamo maravilloso. Tampoco mi corazón quiere creer que Sandokan haya muerto. ¿Pero por qué entonces él y Teotocris han desaparecido, dejando en la jungla solo un rastro de sangre? ¿No has dicho que os seguían los ingleses? Se habrán enterado de que habías venido a buscar a Sandokan. Sé que aquí tienen muchos informadores, pero yo también. Lo averiguaremos. Dulce Surama, mi amor por ti llena mi corazón. Pero ahora mi hermano Sandokan me necesita. ¿Qué es justo y qué no lo es? He dejado a Sandokan solo mucho tiempo. Hemos luchado juntos, codo a codo. Dime, ¿cómo puedo seguir alejándome de él? Todo tiene su lugar y su momento, como las estaciones. El invierno cede el paso al verano. Y cuando le llega la hora, este cede el paso al invierno. Tu amor por mí te ha hecho abandonar a Sandokan. Y ahora tu amor por Sandokan te exige abandonarme a mí. Ahora vuelve la estación de Yañeb y de Sandokan. Muy pronto volverá la estación de Yañez y de Surama, su esposa. Volveré, estoy seguro. Pero ahora debo encontrar a Sandokan. ¿Dónde estoy? Estás en manos de su graciosa majestad, la reina Victoria, y por tanto, en mis manos. Yo mismo te he extraído una bala a 2 centímetros del corazón. ¡Un barco! ¡Barco a la vista! Ese es el barco de guerra en que James Brooke viene a buscarte. Y te llevará a Calcuta, donde serás ahorcado. ¡Brooke! ¡Brooke! Me han llegado rumores de que la Marina de Su Majestad Británica ya no es la de Trafalgar y que, desgraciadamente, ahora atraviesa momentos un tanto difíciles. Pero no me imaginaba que fuera hasta este punto. Con su permiso, yo diría que es un náufrago, señor. Sí, exacto. Un náufrago. Se ve a un hombre haciendo señas. ¡Eh! ¡Alez! ¡Yo soy blessé! ¡José Cub! Rápido, varios hombres al agua. ¿Sargentos? Ayudad a ese francés. ¿Cómo sabe que es francés? Está claro. En primer lugar, porque un caballero inglés no haría tal alarde de mal gusto agitándose de esa manera. Y en segundo lugar, porque está gritando en francés. ¡Ah, oh, mon Dieu, quel aventure! C'est un miracle, un irré miracle! Et tu te sentis petit soldat, vous voulez m'aider, mon chéri? Gabriel, merci. Mon Dieu, mon colonel. Monsieur, je suis segué, que vous avez assogué. Ça c'est. Que vous êtes ici, chez nous, avec des amis. ¿Y por qué diablos me habla en francés? Un idioma que no me gusta nada. ¿Cómo? ¿Quién es usted? Yáñez de Gomera. ¿Os importaría ordenar a vuestros hombres que se rindan? ¿Por qué iba a hacer tal cosa? Porque tengo una pistola apuntándoos al pecho. Haced fuego si queréis. Pero os advierto que un segundo después mis hombres os matarán. La muerte no es lo que más me gusta en este mundo. Siendo así... ¡Fuego! ¡Fuego! Teniente, teniente. Hermano, sabía que vendrías a ayudarme. ¿No hubieras hecho tú lo mismo si yo hubiera tenido problemas? Vete a la balsa, rápido. Un coronel. Ah. imposible. Ya estamos a salvo. Ni siquiera tienen una barca. Esta es casi como uno de nuestros praos. Solo falta la bandera. Bueno, si solo es por eso. Padre. Larga vida a mi padre Abdullah Erim. Que el día te sea propicio, padre. Que Alá esté contigo, padre. ¿Quién es la madre de este? ¿Mm? Soy yo la madre, amadísimo esposo. Pues no parece uno de los míos. Son demasiados, demasiados, basta. ¡Fuera! ¡Fuera todos vosotros, fuera! Mujeres e hijos también, fuera, ya me he cansado. Tú no, Bonara. Eres mi esposa preferida. Ya sabes que quiero que estés siempre cerca de mí. Nunca se sabe. Me preocupan mis hijos. Podría haber un parricida entre ellos, sobre todo entre los que se llaman Abdul. Uno de ellos probablemente sueña en convertirse en Abdul II y arrebatarme el trono de Monpracem. Amable soberano. Estas son las perlas que hemos encontrado saqueando unas islas del sur. Tal vez alguna de ellas sea digna de vuestra benévola atención, graciosa majestad. Esta es la hija de un jefe local y su nombre es Munar. Llévate a las demás. Te regala Guanara, Teotocris. La tengo desde hace 6 meses. Demasiado tiempo. ¿Qué pasa? ¿No te agrada? No te interesa, ¿verdad? Es natural. Lo que interesa a los otros hombres no le interesa a Teotocris. ¿Quién sabe lo que te interesa? ¿El poder, quizá? ¿Crees que puedes ser un gran sultán? ¿Y ver tu nombre escrito en los libros de historia? Pero soy yo, amigo, el que tiene el poder. Y lo utilizo para mi propia satisfacción. ¿Quién es más sabio? Ten cuidado, Teotocris. También tu vida depende de mi capricho. Ahora iré a ver a ese maldito enviado de Brooke. Me manda uno al día como si fuese un súbdito suyo y no el sultán de Monpracem. Querrá aprovecharse, como siempre, de que soy demasiado impulsivo, despiadado y no muy diplomático. Me gustaría saber qué ocurriría aquí en Monpracem si no emplease mano de hierro. No he nacido para la diplomacia. Ven tú conmigo. Háblale tú. Creo que es mejor que os siga sirviendo en la sombra como hasta ahora, majestad. Estoy encantado de recibir por tercera vez en un mes a un embajador del Raja Blanco. Sir James Brooke está próximo a nuestro corazón, igual que la potente Sarawak a la pequeña Monpracem. ¿Qué desea esta vez de nosotros? Su Alteza me manda ofreceros naves y soldados en calidad de ayuda militar y os envía esta carta con todos sus respetos. Así que Sandokan está muerto, ¿eh? Pues no, está vivo y probablemente se está preparando para atacar Monpracem. Eres un inútil. Si disparas a un hombre por la espalda, asegúrate de que está muerto. Tampoco los demás han conseguido matar a Sandokan. Yo he estado más cerca del éxito que cualquier otro. La próxima vez os aseguro que no se escapará. Así lo espero, por tu bien. Vete a Sarawak. Sé diplomático. Pero rechaza la ayuda militar. No quiero a los soldados de Brooke en Monpracem. Se sabe cuándo vienen, pero no cuándo se van. Además, no necesito sus tropas. Mi guardia es más que suficiente. Espero pronto consejeros militares europeos. Que pruebe a desembarcar. Ya veremos si el gran Sandokan lo consigue. Thank you. Mompracen. ¿Cuántos años? Pero reconozco cada piedra. Allí cayeron Okanoja, Maddox y Connor. Y al menos otros 20 para detener el primer ataque de Brook y de los Rangers. ¿Ves aquello? Allí estaban las campanas de la escuela que hizo construir nuestra amada reina. Está enterrada allí arriba, al otro lado de la costa. Oye, mi pobre isla. Me equivoco, Abdullah. Te envía para decir que rechaza mi ayuda militar. ¿Me equivoco? Sí, así es, Majestad. Dile que debe aceptarla. No permitiré que se ataque Mompracen. Y no creo que Abdullah sea capaz de defenderse. Esa isla debe convertirse en una trampa mortal para Sandokan. Yo vengo también por otros motivos. Míos. Y no del sultán. Te escucho. Conozco el próximo plan de Sandokan. ¿Qué deseas por esa información? La persona que más admiro en esta vida sois vos. Empezasteis de cero. Comenzasteis con una pequeña nave en busca de aventuras. Y hoy estáis aquí, sobre un trono. Tú avanzas con mucha rapidez. A mí llegar me ha costado muchos años. A ti te interesa solo el resultado final. Pero cuidado. Son muchos los que se ponen en camino, pero pocos los que llegan. ¿No me has dicho qué quieres a cambio de esa información? Algo que os pediré cuando sea el momento más oportuno. Adelante. Sandokan vendrá pronto aquí, a Sarawak, muy pronto, para encontrarse con alguien. Y yo sé quién es ese alguien. Terei, ¿conocéis a la hija de Sandan? Ha venido de la India a buscarme. Este es el reino de nuestro enemigo mortal. ¿Dónde está Yerduk? ¿Ha podido reunir a los hombres? Sí, a los tigres que se habían escondido en los poblados de Sarawak. Son pocos, pero cada uno de ellos vale por 10. Yerduk nos espera con ellos en Campo Umpar. Está a 50 kilómetros de aquí, siguiendo el río. No les hagamos esperar. Maldita sea, tengo la espalda destrozada. ¿Cuánto falta para Campo Umpar? No más de 3 días. Tranquilo. ¡Duk! ¡Un Sanbidán! ¡Los Tayoki! Estamos en peligro. Son los guerreros más salvajes de Borneo. Los feroces cazadores de cabezas. ¡Al suelo! ¡Las flechas están envenenadas! ¡Hacia la otra orilla! ¡Deprisa! ¡Oh! Esta parte parece deshabitada. Esconderemos la barca y seguiremos a pie. Debemos vengar la muerte de nuestros amigos. Debemos encontrar su poblado y exterminarlos. ¡Que aprendan a respetar a los tigres de Mont Placem! Han visto a extranjeros armados y han defendido su territorio. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Yamila tiene razón. He venido a combatir a Brooke, no a matar a sus pobres súbditos. Lloro por nuestros compañeros muertos. Pero no busco venganza. Es gente que vive en la selva, como nosotros. El hombre habla como el hombre. Buscaré al hombre de Yako y le hablaré. Yo me voy. Buena suerte, Sandokan. Buena suerte a ti. ¿Y cómo nos encontrará después? Cuando sea el momento, nos encontrará. Hacia Kampumpar. Al consejero militar enviado por el emperador de Prusia. Coronel von Trusten Untertruppen, a su servicio. Estoy encantado de que su graciosa majestad, mi honorable primo Guillermo I de Prusia, haya aceptado enviar a esta isla a un consejero de su lejano país tan famoso militarmente. ¿Es posible encontrar aquí cerveza alemana? ¿Cómo dice? Cerveza. Ah, cerveza alemana. Sí. No. ¿Ah, no? No importa. Vuestro país es muy famoso. ¿Se habla de nosotros en Europa? Ocurrió una vez. Una vez que Ser Guillermo I preguntó el nombre del pequeño rey Abdullah. Abdullah. Abdullah, ya, ya. Guillermo I te sirve. No turrar mucho, ser demasiado bueno. Palabra de Kaiser. ¿Así que es eso lo que se dice de mí en Europa? Pues estáis muy mal informado. Decírselo a mi gracioso primo, la culpa no es mía. A mí no me falta valor ni firmeza. Son mis ministros los que me contienen. ¿Ah, sí? Entonces... políticamente... ¡entonces! ¡Firmeza! Hace falta firmeza, mucha firmeza y mano de hierro. Vos me gustáis, coronel. Habéis llegado aquí en un momento delicado, coronel. Se teme una pequeña guerra. Es absolutamente necesario reforzar nuestra defensa costera sin demora. Amable majestad, mi patria, la Prusia, se ha convertido en grande y potente, siguiendo unas reglas que son útiles a lo largo de la historia. El enemigo se hará fuerte si nosotros somos débiles dentro de nuestro país y viceversa. En mi opinión, vuestra debilidad es la debilidad de vuestros ministros. Tal vez no todos merezcan vuestra confianza. Majestad, siguiendo las reglas prusianas, debemos comenzar por aquí dentro, por ellos. Buscar entre ellos la mala hierba, identificarla y acabar con ella. Acabar con ella. Estoy de acuerdo con vos, coronel. Firmeza y mano de hierro. La primera parte de la misión está cumplida. Sembrar la discordia y la sospecha en la corte del sultán. Pasemos a la parte militar. ¿Has recogido información? ¿Información? Ha sido imposible. No he tenido tiempo. En el palacio no se puede andar libremente. Está lleno de guardias que no te pierden de vista. ¿Qué podía descubrir? ¿Nada o casi nada? El polvorín está bajo la torre central. Guardia, 10 hombres. Cambio cada 4 horas. Soldados de guarnición, 150. Suboficiales, 42. Oficiales, 18. Armamento fijo, 2 cañones. Alcance, 1 par de kilómetros. Las mujeres del sargento son todas horribles, excepto una. La veré dentro de media hora. Si no deseas nada más, por supuesto. Campumbar. Vamos. ¿Qué sucede en este poblado? Hay más miedo aquí que en Monfracen. No veo ni a Ayerduk ni a los tigres. No hay nadie. ¡Ayerduk! ¡Soy Marat! ¿Me oyes, Ayerduk? ¡Eh! ¿Por qué no respondéis? ¡Atreveos a salir fuera! Yo me llamo Teherin. Nací a pocos kilómetros de aquí, en Cambusalam. ¿Por qué no queréis ayudarnos? Decidnos dónde está Ayerduk. Conmigo hay un hombre que ha atravesado el mar para verle. Agradezco a Dios el haberte podido ver antes de morir. ¿Sabes quién soy? Mi hijo murió combatiendo a tu lado, Sandokan. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Giro Battle. Murió en Monfracen. Pero ha pasado mucho tiempo, tal vez no lo recuerdes. ¿Tú eres el padre de Giro Battle? Su nombre está escrito en mi corazón como uno de los más valientes. Murió como un héroe. Lo sé. Ayerduk no ha podido esperarte. Tuvo que escapar de Kampumbar. Demasiado peligroso. Van a venir los soldados de Brook a llevarse las cosechas, aunque no sea suficiente ni para nosotros. Pero te espera no muy lejos. Debes salir del poblado, por donde de noche brilla la estrella polar. Atraviesa los campos de arroz y sigue siempre a la estrella por la jungla, hasta un claro donde encontrarás los restos de la ciudad de piedra. Le encontrarás allí con todos tus tigres. Ahora vete, ponte inmediatamente en camino, pues Ayerduk lleva mucho tiempo esperándote. Pero es que te vas. Nosotros te necesitamos. Mañana vendrán los soldados y se llevarán el arroz y todo lo que tenemos. Y tú, tú te vas. ¡Mátalos! Tú eres Sandokan. ¡Hazles frente! ¿Pero qué dices? ¡Cállate! Sandokan no puede quedarse. Debe hacer algo más importante, algo que tú no podrías comprender. Ha venido para reunir a los tigres y reconquistar Monfracen. Es así, ¿verdad? Monfracen está muy lejos, tan lejos que ni siquiera sé si existe. Desde que nuestro padre murió, Mi hermano y yo no hacemos más que hablar siempre de ti. Te esperamos desde hace tanto tiempo. Yo sueño contigo todas las noches. Sueño que vuelves aquí, que nos ayudas a seguir adelante y a sobrevivir. Aquí. Ahora, contra los soldados que vendrán mañana. Silencio. Perdona a mis nietos, Sandokan. No saben lo que dicen. Ella es una niña y él no ha estudiado. Perdónales y vete. Daría mi vida por los hijos de Jiro Battle. Pero durante mucho tiempo he luchado contra el primer enemigo que tenía delante. Durante mucho tiempo me he detenido a arrollar los obstáculos en lugar de rodearlos. Y el enemigo, el verdadero enemigo, conseguía escapar de mi venganza. Pero esta vez no será así. Perdonadme. Sandokan, en este momento, en todas partes del mundo, soldados están llevándose la cosecha de los campesinos. Y ni siquiera tú puedes hacer nada. Sí, pero estoy aquí, ahora. Y tal vez pueda hacer algo. Huyendo de las cosas pequeñas y cercanas, se acaba por no llegar nunca a las grandes y lejanas. Ahora marchaos. Ayerduk no puede seguir esperando. Decidle que pronto estaré con él. Quiero, ¿por qué voy a esconder mis sentimientos? Mi corazón habla por sí solo. Escúchalo. Sé que tienes razón. Y por eso te dejo marchar. A luchar tú solo. A morir, tal vez. Amo a Sandokan porque Sandokan es así. Pero tengo miedo. Tiemblo por Sandokan. Tiemblo por ti. Pero no quiero pedirte que te quedes. No diré nada más. Vete. Vete, Sandokan. Si nos volvemos a ver, me dará vergüenza mirarte a los ojos. Pero ahora no. Mi corazón estalla de miedo. Pero también de alegría. Mira, ahí vuelve el carro con la primera carga. Sandokan. Orang itu bunuh. Tangkap dia. Tangkap orang itu. Habiskan. Bunuh. Tangkap. Tú ahora, aunque extranjero, estar curado. Sol y hierbas curado. Ebu. Orange Ebu. Si Ebu no comer hormigas, hormigas comer orange extranjero. Ebu lleno. Orang extranjero, Ríe, orang extranjero curado. Ebu contento. Me has salvado la vida. No lo olvidaré. ¿Desde hace cuántos días estoy aquí? ¿Qué ser día? ¿Cuántas noches? Ah, tú decir estrellas. Dos veces estrellas. Dos días. ¿Sabes dónde está la ciudad de piedra? Ebu encontrar. Quieto, orang extranjero. ¿De qué tienes miedo, Ebu? Tú tienes el hacha y yo mis brazos. Hachas y brazos no bastar. Cabeza rota, orang extranjero. Cabeza rota, Ebu. Tayakis, solo cortar cabeza sana. No, espera. Hierbas venenosas. No beber. Orang extranjero, beber y morir. Bebe esto, Sandokan. Trae más voces la selva que un poblado. Ha sido fácil encontrarte. Ven, Ebu. No es orangue enemigo. Me ha salvado la vida tres veces. Hay mucha sabiduría en los Bandai. No sé de qué te extrañas. En la selva los hombres son sabios. También los Gagliaki ahora son amigos. Están de nuestra parte. Vamos, sigamos nuestro camino. Sandokan se acerca. Vuestra información era correcta. Habéis cumplido el pacto. Coged vuestra recompensa y marchaos. Gracias. Habéis sido muy generoso. En eso os equivocáis. A cambio de Sandokan hubierais podido pedir y obtener de mí cualquier cosa. Y en lugar de ello, os contentáis con una mujer que está herida. Marchad ya, Teotocris. Al final de vuestro camino nunca encontraréis un trono. Brook te ha confiado a mí. Tu destino está ligado al mío, Yamila. En mi corazón solo siento odio por ti. Yo, en cambio, te amo. Más de lo que creía que se pudiera amar. No pude amar a Teotocris, quien ama a Sandokan. Ahora selva termina. Ebu ser buen guía, orang extranjero. Bajo la roca, ciudad de piedra. ¡Yerduk! ¡Chapa! ¡Pañero la gatuma! ¡Chapa! desarmarlo. Contra esa roca. Esta vez hemos domado al tigre. El tigre no se puede domar. Hay que matarlo. Es exactamente lo que voy a hacer. No cometer el error de llevarte vivo a juicio para ahorcarte públicamente. Serás procesado. Cadáver. Cuidado con que mi cadáver no se escape de la tierra para perseguirte, James Brooke. Ni siquiera la muerte podrá aplacar mi odio. Como a mí no me aplacará tu muerte, Sandokan. Pero a la vida no se le puede exigir nada más que la muerte. Rangers, formad el pelotón. Primera fila de rodillas. ¡Apunten! Tigre, por fin los malayos de Camp Umpar han salido de sus casas. Te dan las gracias por haberles devuelto su valor y quieren ir a Monprazem contigo. Tienes el valor de tu padre. ¿Cómo te llamas? Desde hoy quiero utilizar el nombre de mi padre, Jiro Battle. Monprazem está ahora más cerca. Os felicito de corazón, capitán. Óptima elección de posiciones fijas. ¡Armen un pólvora en abundancia! ¡Artillería de largo alcance! 2 kilómetros por lo menos. ¡Olala! ¡Muy bien! ¡Fantástico! Una cosa es segura, señor coronel. En este punto de Monprazem es imposible desembarcar. Muy bien. Entonces cambiemos de lugar. ¿Cómo? Capitán, por favor, seguid el razonamiento prusiano. Decidme, ¿en qué punto de la costa es más fácil desembarcar? Aquí, estoy seguro. ¿Sandokan lo sabe? Por supuesto, mejor que cualquier otro. Bien, entonces sabrá que tenemos los cañones aquí y desembarcará por la otra parte de la isla con una gran carcajada. Por la otra parte, coronel, el desembarco es casi imposible. No para Sandokan. Conoce Monprazem mejor que cualquiera en el mundo. ¿Lo habéis dicho vos o me equivoco? Basta, trasladad los cañones. Antes de la noche. Sí, señor. ¡Vamos a acabar por allí! ¡Solo, Brett! ¡Sepas! ¡Solo! ¡Señor, vayan aquí! Umar, deja que comprobemos lo bien que bailas. Bailaré esta noche para ti solo, Abdullah. No, ahora, para todos. Venga, ve a bailar. eres la hija de Sandar. La que buscaba Sandokan, ¿no? Soy yo. Podría matarte. Lo sabes, ¿verdad, Yamila? Pero Teotocris me ha pedido que te perdone. Eres tan bella. Y mi corazón es tan tierno. Te perdono. Siéntate, siéntate. Aquí, cerca de mí. Umar es aburrida. Y baila tan mal. Abdullah te concede el privilegio de ocupar su lugar. Ahora y esta noche. ¡Madre mía! ¡Alá! ¡Ayuda! ¡Gosangre! ¡Me ha hecho daño! ¡Me ha herido! ¡Lo pagarás caro! ¡Acabaré con tu vida! ¡Pagarás tu infame acto con la muerte! Serás decapitada mañana. Tu cabeza quedará expuesta 3 días para que todo Mompracem la vea. Te lo agradezco. A veces hay que morir para ser libre. ¡Guardia! ¡Llevaosla! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Vosotros no sois guardias! ¡Sois unos inútiles! ¡Brapa, Argaña! ¡Enhorabuena, sargento! Yo llego cerca de torre y vosotros ni veis ni oís. ¡Mayor vigilancia! Decís que el prisionero es una mujer. Yo digo que prisionero, hombre o mujer, es peligroso. Puede haber cómplices. Tiene razón, coronel. Bien, muy bien. Ahora reinspección de la torre. Entraré con mi siervo. Sí, señor. Pasad. ¿Pasad? ¿Y si este no es mi siervo? ¿No veis que lleva la cara tapada? Me lo habéis dicho vos. Puede ser un truco. Hay que comprobarlo. Sí, señor. Inmediatamente. Tú, descubre tu cara. Que veamos quién eres. Efectuado el control, coronel. Pasad. Muy bien. Así se hace, guardia. ¿Ha llegado la hora? Tal vez sea demasiado tarde. Rápido, Yamila. Yañez. No hay tiempo que perder. Tú estás en peligro y nosotros también. Debemos darnos prisa. Sargento. A sus órdenes, coronel. Os advierto, sargento, si prisionero escapa, vos seréis responsable. No escapará, señor. Bien, bien. ¿Os marcháis? Os pediría que os quedarais, coronel. Tal vez me equivoque, pero creo que ya nos hemos visto. Desgraciadamente para vos, sí. ¡Prendedlo! ¡Es Yañez de Gomera! Mi alegría se desvanece por las noticias que he de darle. Has muerto, Teodocles. Ha llegado tu hora, Yamila. La tierra quiere alimentarse con tu sangre. Adelante. Levántate, Yamila. ¿A qué esperas? ¡Mátala! ¡Rápido! ¡Están detrás de los arbustos! ¡Vamos! Han escapado a caballo. No podemos alcanzarles. Nos dirigiremos a palacio. Los Rangers de Brook. ¿Qué diablos está sucediendo? Supongo que nada bueno para nosotros. ¿Qué hace aquí esta división? ¿Brook está en Mompracem? Sí, le estamos siguiendo. Las tropas de desembarco están llegando a Mompracem. El Rojo Blanco te envía un mensaje. Yáñez de Gomera es nuestro prisionero. Si asaltáis el palacio, le mataremos. Esta, Sandokan, es la palabra de Brook. Me temo que os han atado demasiado fuerte, señor Yáñez de Gomera, o majestad, como prefiráis. Una precaución necesaria. Comprenderéis que no podemos permitir que escapéis. Aunque consiguiera desatarme, os aseguro que no intentaría escapar. Creo que elegiría mataros, señor James Brook, o Alteza, como prefiráis. Vuestra vida no está en mis manos, sino en las de Sandokan. La vuestra también, me temo. No lo creo. Sandokan no atacará. Vuestro hermano os quiere demasiado para permitir que os mate. Y mientras tanto, mis hombres habrán desembarcado. Lejos de mi intención está el contradeciros, pero allí al fondo, en la selva, en la otra parte del río, me parece observar algún movimiento. Mirad, mirad con atención. Debajo de aquellos árboles hay varios hombres. Pero si son los tigres. ¿Y no es Sandokan el que va a la cabeza? Aunque fuese la última, sería una visión agradable. Desde aquí se contempla un espléndido panorama. nosotros le vemos a él, él nos ve a nosotros. Por eso se ha mandado traer a esta torre. Sandokan nos está viendo. Y no atacará, podéis estar seguro. Pero ahora no os importa que me vaya, ¿verdad? No, al contrario. Os quedaría muy agradecido. No se mueven. Ya. Allí está Sandokan. Debe de costarle mucho. Tal vez más que una rendición. Pero su corazón le prohíbe atacar. Y mientras el tiempo pasa, mis tropas desembarcarán y les cogeremos entre dos fuegos. ¿Por qué Sandokan les lleva al ataque? Con que no se moverían, ¿eh? Vuestras tropas no llegarán nunca a tiempo. ¡Abrid fuego! ¡Abrid fuego! Tú sabes que siempre cumplo mi palabra. ¡Matad a Yañez! ¡Mirad! ¡Otro Sandokan! ¡Cogedlo! ¡Ese es el verdadero Sandokan! Vamos, hermano. Ya me había dado cuenta de que aquel de ahí no eras tú. Casi me da un ataque de risa. Date prisa. ¡Acábala, Dosma! Gracias, amigo. La necesitaré. He fallado el tiro. Tenemos que reducirles antes de que lleguen a las murallas. Guitarra Sandokan. Gracias. La tuya. ¡Omobrace! Sandokan. ¿Dónde está el sultán? ¿Dónde está Abdullah? ¿Qué quieres? ¿Vengarte? No. Te juzgará el pueblo de Mompracem. ¡Cuidado! ¿A dónde ha ido Brooke? Hacia la playa, a avisar al comando de Rangers que está desembarcando. Hay que detenerle antes de que les alcance. Yáñez, para ti el comando. Para mí, Brooke. Seguidme. ¡Mompracem! ¡Salid fuera! ¡Escuchadme! Tenemos que detener a los hombres de Brooke. Si no les detenemos, Sandokan estará perdido. ¡Y también Mompracem! Seremos esclavos durante toda la vida. Sandokan nos necesita a cada uno de nosotros. ¡Venid a luchar! ¡Echemos al mar a los Rangers de Brooke! ¡Sandokan! ¡Sandokan! ¡Adelante! ¡A por los Rangers! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Echémosles al agua! ¡Adelante, hombres de Mompracem! ¡Adelante! ¡A por Brooke! ¡A por Brooke! Después de 10 años, están dispuestos a dar la vida por Sandokan. Tú quieres a Brooke, lo sé. Pero yo te quiero a ti, Sandokan. Cuando dejé Grecia, junto a la derrota enterré mi corazón. El que me late en el pecho no es el mío. Puedes matarme. Lo que cuenta es que hoy los hombres de Brook convertirán Monprazem en un lago de sangre, y esta vez para siempre. Quería conquistar un reino, y me conformaré con que tú pierdas el tuyo. Esos cañones, que los hombres que los custodian disparen contra el poblado. ¡Ánimo, Ranger! Pide a Brook. Pero hay que salvar a los hombres de Monprazem. Venid conmigo. ¡Qué mundo que está! ¡Por ahora! ¡Tan cabra! ¡Vamos a ver, madre! ¡Monprazem! ¡Sandokan! la señal de la victoria de los malayos. Sargento, orden de reembarco inmediato a todas las unidades. No hay tiempo que perder. ¡Rápido! Le servirá para encontrar comida en la selva. ¿Quién era? Es la primera vez que lo veo. Mi hermano. ¿Cómo lo eres tú? A ver cómo renace un pueblo, Brook. Mira la bandera que ondea sobre Monpracem. ¡Vuelve aquí! Te arrancaré la vida con mis manos. Ya le has quitado mucho más que la vida. A un Brook muerto puede sustituirle otro Brook. Pero a una derrota como esta no se la puede sustituir con nada. Volveremos con 10 naves, con miles de soldados, y destruiremos Monpracem. No. Seguiré combatiendo a Sandokan, mientras me quede sangre en las venas. Donde sea, menos en Monpracem. Demasiados muertos en esa isla. Brook ha perdido Monpracem. Para siempre. Monpracem. Nuestra Monpracem. Sí. Empezaremos de nuevo. Monpracem volverá a ser la que era antes. Sí. Volveremos a encontrar armas, naves, dinero. Sí. Seguiremos atacando en los mares de Asia toda bandera enemiga. Sí. A luchar solos contra Brook e Inglaterra y todos los invasores extranjeros. Bueno, realmente no estamos solos. Buenas tardes, amigos. Seguimos...